So dial 9999, I'm murder not the bed. When time say bad man pushing me third leg. The girl she a ball rip off the bed. I take it to a nail then rip off me bed. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego. Fuga, dame vida, DJ. Don't this hit make my people wanna don't this hit make my people wanna don't this hit make my people wanna don't this hit make my people wanna don't this hit make my people wanna don't this hit make my people wanna don't this hit make my people wanna don't this hit make my people wanna. If you want some more, throw your hands if you want some more. Throw your hands if you want some more. Throw your hands if you want some more. Ladies, tell me if you're feeling alright. And are you sure to keep up and doing it? All night. Ladies, tell me if you're feeling alright. And are you sure to keep up and doing it? All night. Don't this hit make my people wanna darle alegría y cosa buena, dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Hey, Macarena. Ay, ay, Macarena, Macarena, Macarena. Ay, put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Hey, Macarena. Ay, ay, Macarena, Macarena, Macarena. Put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Hey, Macarena. Ay, ay. My face,

hecho, pero no tiene salida. Ahora demuéstrame. Pasará rico, ¿cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasará rico. No me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasará rico. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasará rico. Y las 12, nos fuimos de roce. Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen. Me conocen donde tengo, pa' que se lo gocen. Saben quién es Barbie, los presenta José. Y yo no me complico, ¿cómo te explico? A mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasarla rico. Somos de las 12, nos fuimos de roce. Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen. Me conocen. Sé que donde tengo, pa' que se lo gocen. Sé que donde tengo, pa' que se lo gocen. Se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Para ustedes, pa' que se lo gocen. Calderón pa' que retornen, vuelvo a nuevo, me siento al día en la mía, la mamia. Ya ando bien perfumado y la paca por si no fui a sin mi tres. Llévense de placer, que se acaba el mundo y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, le pertenece a su sobrero y dicen que vamos a hacer maldades. Muevan su pulso, cuando yo le tire mi tunto, en la cintura traigo mi tunto. Mami, yo quiero agarrarte por el pelo, mientras te tiro mi lengua al suelo. Yo soy el más que tú quisiera que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre, no te me desguille, que tú sabes que yo hago que brille. Soy el number one, más monstruo que los de Thriller. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, vamos morena, culipandea, esa batea, cachea, pero que también pichea. La golfea, esa si no fantasmea. Oye, mi canción y como frontea. Soy portador de bebé, a la tuya es la que me llena. Alegría pa' mi cuerpo y no me huele ni la azucena. Es el negro Jigiri, el enemigo de los guasibiri. El que nunca tira trilili. Sandunga para liri, sabor de aquí pa' ti. Mami, perchata de ajonjolí. Dale pa' la esquina, pa' ponértela en la china. Oye, si las más putas son las más finas. Diga lo que diga, vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos, protégete, me la mina, mija. No te me cohiba y exija. Eso no es un juego, si yo le te vio luego, coge consejo de Tego pa' que llegue a viejo. Si te va a huir un pelado y te sale premiado, pues no vuelve a estar putado, eso sí es fao. A última hora, vamos a hacerlo con la ropa puesta, trabajo cuesta, nadie piensa cuando va a la yepa. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Check the state of the world we live in, can't you see it's a crying shame? Leadership fails before it begins, motivated by personal gain. Tempers clear and patience, we're thin finger pointing, but who is to blame? Repent, repent, repent. Repent, cause we're two steps away from a real disaster. Think they're the boss, but oh, what a master. Eyes at the face, everything's much faster. Need to slow down and pray. I'll give them two steps away from a real disaster. Think they're the boss, but oh, what a master. Eyes at the face, everything's much faster. Need to slow down and pray. Fighting for what they did not create, crying peace while inflicting pain. Men deciding another man's fate, claiming power in their God's name. Words of love but their actions speak, it seems like mankind has gone insane. Repent, repent, repent, repent. Cause we're two steps away from a real disaster. Things are the boss but the world and master. Eyes at the pace, everything's much faster. Need to slow down and pray. Give them two steps away from a real disaster. Things are the boss but the world and master.

los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. De tandas en la Mega Colombia, el que mezcla es Paul Urrego. Síganlo arroba Paul Urrego en Instagram para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Esa nena está dura, mírala como se menea, me tiene loco y uno huella que algún club va. Bye. facilito me le juego y es que yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así. Y la chapa pa' atrás, pasito mueve la cadera, mamá. Al ritmo de la música, déjate llevar. Y uno, dos, tres, vamos allá. Y comienza con el de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá. Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. Y bailalo como Shakira, como Shakira, como Shakira. Ahí. Y bailalo como Shakira, como Shakira, como Shakira. Así. Bailalo como Shakira, Shakira, Shakira, Shakira, dale. Ajá. Bailalo como Shakira, Shakira, Shakira, Shakira, dale. Ella le da cintura, cintura, cintura, cintura, cintura. Tú sabes.